hablando justamente, una vez que se conocieron los detalles, la letra chica de esas reformas, esas iniciativas que lleva adelante el Ejecutivo. Y uno de los actores que también hizo público su posicionamiento tiene que ver con el cooperativismo de trabajo. Tenemos en línea a Cristian Miño, él es el presidente de la CNCT, que es la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. ¿Qué tal, Cristian? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Martín? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por estos minutos. Y a propósito de lo que tiene que ver con la reforma impositiva, queríamos conocer su posicionamiento, qué habían analizado y cómo ven el panorama. Mira, en realidad nosotros venimos llevando unas reuniones hace varios días con otras confederaciones por el tema de la provincia de Buenos Aires. Digo, nosotros hoy legalmente las cooperativas de trabajo y otro tipo de cooperativas somos sujetos no alcanzados en ingresos brutos en provincia de Buenos Aires. Ahora viene iniciativa del gobierno de la provincia de que pasemos de sujetos no alcanzados a exentos. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Digamos, hoy por ley nosotros no tenemos que pagar directamente ingresos brutos. Ahora, pasando a ser exentos, vamos a depender de un funcionario que nos pueda dar las exenciones todos los años, digamos. De todas formas, no está puesto en el presupuesto del año que viene, pero nosotros creemos que esto lo van a llevar adelante y indudablemente lo que se pueda recaudar con estas exenciones. Digo, nosotros como sector no podemos estar toda esta altura depender de algún funcionario o de la buena predisposición que tenga alguien para darnos las exenciones o no. Me parece que, digo, con el tema de ingresos brutos hacemos un retroceso de muchísimos años impositivamente, porque en realidad muchos creen que las cooperativas de trabajo no pagamos ningún impuesto, y en realidad sí que pagamos. Y uno de los pocos impuestos, digamos, que tenemos exenciones es el de ingreso bruto, por lo menos en provincia de Buenos Aires. En otras provincias del interior del país también se da, y en otras no, pero digo, en provincia de Buenos Aires por lo menos tenemos digamos, estamos no alcanzados, como no pagamos ingresos brutos. La verdad que a nosotros nos parece una barbaridad que estemos discutiendo a esta altura a podernos sacar esta posibilidad de que no paguemos los ingresos brutos en la provincia. ¿Y por qué se expresa a partir del Ejecutivo, donde se pone de manifiesto que el ingreso bruto en general es un impuesto distorsionador para la producción, para generar trabajo, entonces se promueve justamente quitarlo, reducirlo para los fines de lucro, y una cooperativa, que es una organización social que está al servicio justamente de satisfacer la necesidad del trabajo, ¿por qué generar esta posibilidad? ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes? En realidad yo creo que tiene que ver en primer lugar con una cuestión de recaudación. Digo, es un gobierno indudablemente que tiene una lógica de derecha y indudablemente el ingreso bruto se lo va a achicar a los grandes pools de siembra o a grandes empresas, y se lo va a sacar a los chicos, digamos, como a nosotros. Digo, más allá que tengamos miles de cooperativas en provincia de Buenos Aires, no somos un sector que en realidad le va a generar una incidencia importante la recaudación. Las cooperativas de trabajo, después en realidad hay otros sectores de cooperativas de consumo o otro tipo de cooperativas que por ahí sí. Digo, por lo menos en el sector nuestro, que tiene que ver con el que nosotros representamos y defendemos, que es el de cooperativas de trabajo, no creo que vaya a mover mucho la balanza. Sí, también tiene que ver con una cuestión ideológica, digo, de un sector que no les interesa, que no les importa, y que no les interesa ni beneficiar en absoluto. Digo, yo creo que tiene una lógica de que el sector nuestro quede sin representatividad y que pueda disolverse y no se junte de manera colectiva. Digo, nosotros hicimos varias reuniones con las otras confederaciones, con Coninagro, con Cooperar y la CNCT, estuvimos con algunos senadores en la provincia de Buenos Aires charlando de este tema. Los senadores de Cambiemos dicen que la provincia no va a dar un paso atrás, digamos que va a ir por el cambio de categoría, ingresos brutos. Y bueno, va a haber que hacer una discusión y plantearlo en varios lugares, en varios sectores. Digo, el PJ, estuvimos con los senadores y diputados del PJ y de Unidad Ciudadana, con los del Macismo, con todos los sectores. Menos Cambiemos, el resto dicen que van a votar en contra. Nos aseguraron, por lo menos de manera verbal, que ellos van a votar en contra de esta reforma impositiva en la provincia de Buenos Aires. Bueno, después en la Cámara no sé cómo se va a discutir, digo, pero por lo menos ellos se manifestaron de que no van a votar a favor de esta reforma, y creo que si ellos se votan en contra, me parece que no le dan los votos, pero bueno, de todas formas después ya sabemos lo que viene pasando hace 2 años. Algunos legisladores terminan o no participando ese día o yendo a votar y votan otra cosa, digo, ya sabemos lo que viene pasando hace 2 años con ese tema. Esperemos que la palabra que nos dieron de que no van a votar a favor la mantengan, porque es necesario, porque hay varios sectores o varias cooperativas nuestras que si tienen que empezar a pagar ingresos brutos y la caída del trabajo, la caída de consumo interno, apertura de importaciones, muchas cooperativas nuestras pagándose la verga un impuesto más, aunque sea poco, que es el ingreso bruto, y yo creo que van a terminar cerrando la cortina. Cristian, ¿cuál es la situación en general de al menos las cooperativas que están justamente afiliadas o que confluyen en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo? ¿Cuál es la situación, al menos en casi los últimos 2 años donde hubo cambio de gobierno? En realidad bastante mala. La mayoría de los sectores que digamos, nosotros tenemos cooperativas de 14 rubros diferentes en la CNCT, y la mayoría de los sectores no están bien, digamos. El consumo interno, no hay en realidad, para hablar más chacarero, digamos, en la calle no hay plata, no se mueve el consumo interno, y hay una apertura indiscriminada de importaciones que a muchos sectores no nuestros, por lo menos, los vienen destrozando. Y después la obra pública, que se cambió el eje, digamos, no, la obra pública hoy no está apuntada a cooperativas de trabajo, y eso nos viene afectando muchísimo. Es muy difícil hoy remar con ese tema porque no solo en provincia de Buenos Aires, en todo el país, digamos, no prácticamente las cooperativas que trabajaban en la construcción hoy están paralizadas en muchos lugares, y la verdad que el panorama yo no lo veo, no está bien, y no lo veo muy bueno para el futuro, digo, la verdad. Creo que hay que seguir trabajando muchísimo y no bajar los brazos en ningún momento. Hay que seguir dando pelea, pero no veo un panorama muy bueno. Por lo menos para nuestro sector, digo, no quiero opinar de otros sectores porque no lo sé, pero por lo menos para el sector nuestro está bastante mal. Gracias, Cristian, por estos minutos. No, y bueno, quedamos en comunicación para justamente seguir dando cobertura a lo que viene sucediendo y bueno, cómo se van a dar los hechos en relación justamente a esto que venías relatando. Vale, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Ahí estaba Cristian Miño, presidente de la CNCT, es la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, y ahí te